la feria con Palmaía y Escape. Este viernes 6 de agosto, Andy Montañez. Se ha vivido penando por causa de un mal amor. Y el Grupo Galé. Como solo Palmaía puede hacerlo. Lanzamiento general 34,000. VIP 64,000. De venta en Palmaía, Almacenes Escape y Sushi Light. Info 362-5757. Palmaía.com y ticketstyle.com. Invita Almacenes Escape.